Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De julio, San Juan Gualberto, fundador. Estuvo a punto de vengar con sus propias manos al asesino de su hermano Hugo, pero antes de la ejecución, Juan recordó súbitamente que Cristo había orado por sus enemigos en la cruz. Movido por aquel recuerdo, envainó la espada. En el monasterio de San Miniato tuvo una visión. La imagen de Cristo inclinó la cabeza hacia el joven, como si quisiese darle a entender que había aceptado su sacrificio y su sincero arrepentimiento. Desde aquel momento, la vida de Juan Gualberto cambió radicalmente. La gracia se apoderó de él, de tal manera que fue a pedir al abad que le admitiese en la vida religiosa. A la muerte del abad de San Miniato, Juan abandonó el convento con un compañero y partió en busca de un lugar más retirado. Durante una peregrinación que hizo al santuario de Camaldoli, en un lugar llamado Vallis Umbrosa, fundó una orden nueva en la que se observaba la regla de San Benito. Juan modificó un tanto la observancia de esta regla, ya que suprimió el trabajo manual para los monjes de coro, introdujo a los conversi, o hermanos legos. Probablemente, el monasterio de Valle Umbrosa fue el primero que tuvo hermanos legos. Juan Gualberto temía tanto el extremo de la laxitud como el de la dureza. Velaba particularmente por la pobreza y austeridad. Sin embargo, durante una época de hambre, socorrió milagrosamente a las multitudes que acudían a Rozuolo. Dios le concedió el don de la profecía y de obrar milagros, ya que curó a varios enfermos. Murió el 12 de julio de 1073. El Papa Celestino le canonizó en 1193. San Juan Gualberto, fundador. Los santos también han tenido mal genio y grandes y malas tentaciones, pero Dios en un momento dado acude a socorrerlos por la esencia de su corazón, porque Dios conoce los corazones. Los santos, como San Juan Gualberto, fundador, tienen amigos y se fían de ellos, y con ellos ayudan a otros y crece la comunidad de la fe que los lleva a amar a Dios y ser discípulos de Cristo con mucha rigurosidad.